Radio Dora, Extremadura Radio. ¿Qué echaba yo de menos a la motosierra? La motosierra echaba todo de menos. Sí, claro, como me incorporé el martes pasado. Para cortar árboles para ahí. Cortar árboles. Los árboles no hay que cortarlos, hombre, hay que plantar árboles. Los que estén malos, ¿no? Los que estén malos. Los que estén malos no los plantas, hombre. Los cortas. Lo que hay que hacer es no ensuciar. Que he estado este fin de semana para ir de piscinas naturales y están las márgenes de los ríos, que no veas tú los domingueros y los sabaderos cómo las han dejado. La gente es muy cochina, ¿eh? La gente es muy cochina. Hay que cuidar lo nuestro y además... Hombre, no toda la gente, pero alguna gente es muy cochina. No, pero que hay que cuidar lo nuestro. Si te vas a ir a bañar a un sitio, pues qué menos que llevar una bolsita de basura. Te echas allí... Es que, claro, es que hay cosas que te encuentras, pero vas a comer, pues lo llevas todo, te lo llevas, lo echas al contenedor o te lo llevas para casa en el maletero y luego lo tiras a la basura. Pero dirán, ¿cómo lo voy a meter en mi coche? Claro, por eso lo dejas en el río, ¿no? Claro, pero después... En tu casa y en tu coche no lo hace, pero en el río sí lo hace. Después, ¿no? Mañana te vuelves a ir a bañar tú o se va a bañar cualquiera o lo que sea. O pasa o viene cualquiera a ver lo bonito que es Extremadura y se encuentra con una piscina natural llena de lata, de compresas, sí, de compresas. Sí, es de, que... Sí, o sea, sí. De cosas rarísimas. Rarísimas y repugnantísimas. Y repugnantísimas. Sobre todo cuando uno se la encuentra fuera de contexto. Fuera de contexto. Bueno, y en contexto tampoco es una cosa muy eso, pero fuera de contexto, ciertamente. En fin, que hay que mantener limpio los ríos y nuestras piscinas. Sí, que nos metemos en un jardín un poco complicado. Son las 5 y 8 minutos, vamos a hablar de blogs. ¿Qué ganas de bailar el charletón? No, esta la tocaban los músicos de la Guerra Galaxia en la cantina. Sí, buenísima, buenísima. El otro día me encontré, venía un muñeco de esos que tocaban el xilófono, el que fuera, el instrumento ese. El holofono. Una cosa de esa, un muñeco de esos, muy bonito, un cabezón de eso. Bueno, pues esta es la sintonía que vamos a utilizar a partir de ahora, los lunes, para hablar de blogs. Blogs que nos llaman la atención, blogs que nos gustan, blogs que resultan curiosos o de los que vale la pena hablar. O que son interesantes. Y también... Para conocer al bloguero que hay detrás del blog. Que nos vayamos dando cuenta de que vamos a ir, los oyentes, que vamos a ir toda esta semana y la que queda hasta octubre, ir metiendo secciones nuevas casi todos los días. ¿Que se piensan ustedes que en verano no hemos estado tocando las narices? Pues no. ¿Qué va? Pensando. Se ha trabajado y todos los días aquí se trabaja mucho, que parece sí. Nosotros sí. Nos reímos, pero es que la procesión viene por dentro. Son las 5 y 9. Vamos a hablarles, por cierto, ya hablamos en su día hace tiempo con él y queremos volver a hablar con Santiago. Para felicitarle porque... Es de los blogs más vistos de Extremadura. Más vistos y leídos. Y leídos. Sí, bueno, que la gente a veces entra y lo ve, pero no, este lo leen. Bueno, vamos a saludarlo ya. Santiago M. Vicente, de A la Sombra del Tomate. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Hacía tiempo que no nos oíamos. Pues sí, ya creo que es la tercera vez. Bueno, una ha sido una colaboración de Extremeño Guardia, el otro fue aquí con Goyo Tobar, efectivamente. Otro gran bloguero aquí extremeño. Hace poco ha salido la noticia de que era uno de los blogs más leídos que hay aquí en Extremadura, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Dónde salió esa noticia? Pues la pusiste tú en el Facebook. Yo en el Facebook. Un enlace, sí, que era de los blogs más consultados de Extremadura. Además, estuve yo viendo la lista, fíjate. Sí, puede ser, pero no sé, no recuerdo. Hay tantas listas y tanto ranking y demás... Además era curioso porque era una lista de blogueros y aparecían varios colaboradores de aquí en la lista de los blogs más leídos que había en Extremadura, según una lista que sacan a nivel nacional. Sí, supongo que será Alianza. Oye, Santiago, ¿sabes tú cómo se hacen esas listas y esos rankings? ¿Quién lo hace y en qué? Y si van mirando blog por blog para ver cuántas visitas tiene o cómo se lleva a cabo. No lo sé, creo que en parte van mezclando muchas cosas, entre el número de enlaces que tengas y, no sé, entre también gente que te tengas indicada y demás, no sé, porque hay varios rankings a nivel nacional y dan números muy dispares, así que... Claro, depende de los parámetros que utilicen, claro, para hacer la clasificación. El número de visitas, el número de lecturas, el número de comentarios, el número de gente, sí, que te tenga enlazado, claro. El número también, las veces que postees, así que si un mes, que a lo mejor sigues teniendo las mismas visitas, pero has escrito menos, bajas mucho, cualquier cosa de eso. Uh-huh. Bueno, lo que sí quiere decir es que en ese blog hay actividad y que ese blog se lee. Con lo cual, ya dice mucho, porque hay blogs por ahí que están muertos de asco. Hombre, que a la sombra del tomate se está a gustito, ¿no? Eso intentamos. Bueno, ¿ha cambiado un poquito tu percepción o tu relación con tu propio blog desde la última vez que hablamos? ¿Te lo tomas, más como una obligación? ¿Estás más pendiente o sigues un poco utilizándolo para divertirte, para compartir tus reflexiones según te van saliendo? Pues para esto último que has dicho, para divertirme, si me sale algo para escribir medio decente o que a mí me guste, que me haga hecho pensar, pues lo escribo, si no, no. Por ejemplo, ahora en agosto creo que he escrito solo 4 o 5 veces, así que tampoco es algo que me tome muy en serio. Sí, pero de todas formas, te lo tomes en serio o no, por lo general en todos los posts que pones te mojas. O sea, no es de yo escribo aquí, pues me he comprado un coche de juguete, mañana me he ido al río. No, son comentarios donde te mojas con la actualidad de Extremadura y también pues la que le rodea también aquí en España, ¿no? Sí, yo muchas veces lo comento cuando me preguntan. El primer post que escribí dije que iba a escribir sobre aquello que me pasaba por la cabeza y me había hecho pensar. Extremadura la tengo muy cercana, me toca mucho, soy extremeño, así que de lo que más escribo es Extremadura. Y sí, creo que me mojo. Todo post, quiera más o quiera menos, va a mi opinión. Claro, eso al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que te preocupan más últimamente o te hacen pensar más de la actualidad de Extremadura de un tiempo a esta parte, que vas reflejando en tu blog? Pues de lo que más escribo en mi blog, además de Extremadura, suele ser de política y de políticos y de las nuevas tecnologías, sobre todo del software libre. Uh-huh. Y casi, además, a lo mejor lo que más debería yo escribir por mi trabajo, que sería de economía y de educación, pues de lo que menos escribo, porque lo mismo es eso, pues me gusta más opinar que intentar sentar cátedra de alguna cosa. Y en lo que política se refiere, Santiago, últimamente parece que se constata, según todas las encuestas o las consultas o incluso entrevistas que se hacen a determinados personajes, que la credibilidad de los políticos está bajando enteros de unos años a esta parte, y según se van acercando las elecciones parece que sigue para abajo. Sí, a nivel general. A nivel general, quiero decir. Porque claro, luego tienes contacto con las personas, a lo mejor con los concejales de tu pueblo, de un pueblo pequeño, y eso difiere mucho de lo que hay a nivel general, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Gürteles y demás, pues han servido para eso, para que cada vez haya menos credibilidad en muchos ámbitos. Hoy mismo, en vez de cesar al profesor Neira de su cargo en la Comunidad de Madrid, directamente han desarmado el puesto en el que estaba, creo que era en el Observatorio de la Violencia de Género, directamente lo han deshecho, pues en vez de echarle, pues no sé. Da también muchas veces eso también que pensar. Sí, suena como operación cosmética más que a reacción. Claro, ¿cómo lo echamos sin echarlo, sin que parezca que lo hayamos echado? Cerramos el chiringo y lo ponemos. Hombre, sí, y de paso también lo mismo cerramos una cosa que nos está molestando, que no nos revierte, llamémosle, votos. Ajá. Da la sensación que últimamente, eso que has comentado antes, ¿no? Que dice, bueno, hablas con los concejales de un pueblo pequeño, parece que no se ha perdido tanta la fe en política, es que al final da la sensación que la política solamente le interesa a los políticos y a los que están vendiendo en política, ¿no? Que parece que el pueblo está un poquito cansadino, ¿no? Pues es que también es dependiendo, ya te digo, hay concejales, yo conozco concejales que trabajan de día en su trabajo, de tarde, noche y fines de semana en la política, en lo que pueden, lo que su tiempo les deja, y por ocio, y además no es ocio, sino trabajo, aparte, digamos, claro. Por gusto, porque además no cobran mucho. Porque lo hacen aquí en Extremadura, que en pueblos pequeños que no tienen, claro, dedicación exclusiva, es algo más, muchas veces de alabar. Pues claro, si hablamos de Madrid, hablamos de ciertos sitios, pues sí, la mayoría están liberados, es su sueldo, y claro, y si su sueldo es lo que va en ello, pues son capaces de pegarse, casi literalmente. Oye, lo bueno que tienen los blogs además es la interacción con la gente que te lee, que te puede dejar comentarios y... que enriquezcan o que rebatan tus argumentos o que los apoyen. En ese sentido, al hilo de lo que estábamos hablando, ¿la gente que lee tu blog comparte también esa sensación de desencanto con excepciones? O bueno, ¿qué mensajes recibes en ese tipo de post que abres? Bueno, no solo recibo mensajes en el blog, porque como claro, también sí. En Facebook y en Twitter... Pues sí, en muchos casos sí, pero no todo el mundo. Pues es otra vez repetirme, ¿no? Tengo muchos amigos en Facebook, muchos amigos en Twitter que también son muy cercanos a la política y ellos saben el día a día y lo ven de otra manera también. ¿Se te ha montado alguna vez algún jaleo con un post? Que te hayan entrado 3 o 4 trolls de esta gente que viene a reventar, otras 4 personas muy enfadadas, que se haya montado un cisco y diga, pero si esto es para mi opinión. Bueno, mi opinión y para tratar sí. Opiniones, pero que haya venido gente avasallando. Pero tú de qué vas, que esto no es así. Totalmente embrutecida. ¿Te ha pasado alguna sí, vez? Sí, varias veces. Y el caso más singular fue un post que fue muy corto, era muy simple. Era una foto de un tetrabris de tomate apis, creo que era, y que ponía arriba, fabricado con tomates de Las Vegas del Guadiana, y abajo ponía Montseny y Barcelona. Y me entraron, creo que ese post recibió 160 comentarios. ¡Madre mía! Cuando ya decidí cortarlo, lo cerré. Y sí, fue cuando estaban los de las balanzas fiscales y demás en auge, y me entraron muchos, sobre todo desde Barcelona, desde Cataluña, y eran comentarios que ya el propio blog partía en 2 o 3 de los larguísimos que eran. O sea, pero sin atender a razones, porque quiero decir, tampoco estabas diciendo ninguna mentira, ¿no? No, yo simplemente hice la fotografía y ponía literal las dos cosas esas. Y, o sea, que encima... y ponía en relieve algo que a lo mejor era tan sí. Obvio que ofendía, de que era fabricado aquí en Extremadura con tomates de Extremadura, los trabajadores eran de Extremadura y la empresa pagaba a la Hacienda en Barcelona. Claro, lo que hace gracia de eso es que en realidad la polémica no la levantaste tú, la polémica viene ya del bote. Se levanta sola. Se levanta sola viendo el bote, ¿no? En ese caso, sí. ¿No? La verdad que no era otra cosa nada más que una fotografía y ofendía. Llegado a ese caso, porque me imagino que habrá quien desde su postura, a lo mejor contraria a la que tú defiendes, intenta exponerte sus argumentos, tú y habrá quien entre, pues como decía Canuto, avasallando, ¿no? ¿Respondes a todo el mundo por igual, según y cómo, según las formas con las que entren? ¿Aprendes cosas y te dejas convencer a veces por gente que te pone un argumento encima de la mesa y dice, coño, pues yo esto no lo había pensado, pues a lo mejor tienes razón por aquí? No hablo de ese post en concreto, sino en general. Sí, en general ha habido varias veces que he tenido lo que se llaman troll en internet, ¿no? Y que hablara yo de cualquier cosa que hablara, ellos iban a un tema. Normalmente lo suelo contestar con humor, con ironía, dándoles la vuelta a sus argumentos. Otras veces ya que es insulto por insulto, tengo la posibilidad de moderar comentarios y de que a cierta gente por ciertas palabras o ciertas IP, las direcciones de internet de donde ellos escriben, se conectan, los modero y la cosa se tiende a relajar, porque muchas veces es que la discusión va por unos derroteros que no es el del post. Ya, pasa a menudo. Sí, que la gente lo quiere llevar hacia lo que quiere el decir, o sea, utilizar el espacio que le das para poder hablar de algo que se ha propuesto, pues intentar desviarlo a lo que le interesa, que hay mucha gente que son, te voy a decir unicornios, no, unidireccionales a la hora de hablar. Sí, sí. Unicornios mentales, sí, que nada más hablan de lo que sale del cuerno, ¿no? O sea, yo lo intento arreglar. Gente, no, de verdad, que va con las burreras puestas y continúa y continuamente, siempre hablando de lo mismo y dando los mismos argumentos sin intercambiar una opinión, ¿no? Sí, sí, porque además nos intercambian, es lo que ellos dicen y ya está. Y si te lo tienen que escribir tres veces con diferentes palabras, te lo vuelven a escribir. Uh-huh. O sea, y no, es que tampoco discutir con ellos tiene mucho sentido. Uh-huh. Ya nos dijiste la primera vez que hablamos que, bueno, que a través del blog has hecho buenos amigos, ¿no? Eso sigue sucediendo, ¿no? Sigues conociendo gente enriquecedora, que con gustos o con opiniones afines o no afines, pero que con la que al final hay feeling y pues, lo mismo quedáis, o simplemente mantenéis una relación a través de internet, pues aunque sea solamente sí, a través pues, del blog, ¿no? Pero que el blog ayuda a mucho, otros tipos de redes sociales, otros tipos de herramientas de internet, como he comentado antes, uh-huh. Facebook o Twitter, y sí, lo último he conocido gracias a internet y demás, y gracias a un trabajo que he hecho en la Universidad de Extremadura, es a un grupo de profesores de que utilizan los blogs en su clase, bastante, bastante bueno. Uh-huh. ¿Sobre qué era ese trabajo que nos comentas? He hecho lo que eran los antiguos cursos del doctorado uh-huh. de la Universidad de Extremadura por educación, y el trabajo era la visión que tenían los profesores que lo utilizan en clase de cuáles eran esas ventajas para los alumnos sobre uh-huh. otros tipos de herramientas y otros tipos de materiales que utilicen. Uh-huh. Muy bien, pues ya hablaremos en otra ocasión de ese trabajo. Ahora se nos va acabando el tiempo. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo. Y a seguir alimentando ese blog, bueno, y el Facebook y el Twitter. A la sombra del tomate.es. Eso no lo vamos a decir, a la sombra del tomate.es. Muy bien, Santiago, muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, adiós. Hay que poner música épica. ¿Sabes que tengo la versión? Tengo un... No era Maxi Single. En aquella época lo llamaban... Bueno, no, es que no era más. Lo llamaban Super Single. Super. Un disco de... Sí, a 76. A 45, pero disco grande. Con la versión discotequera de La Guerra de las Galaxias, que juraría que era esto que estaba sonando. Parecido. Es que esta está mezclada. Es parecido a esto. Parecido. Está cogido de esto. Muy bonito. Sí, una cosa... No. Una cosa, una risa. Una risa, no, la verdad es que está muy bien para bailar, hombre. Ah, y esta es la de la cantina. La de la cantina. Claro, la que es como si quedáramos en la cantina para hablar del blog. Claro. Una cosa un monstruito. Unos musicazos, lo que yo te diga. Comparable a Led Zeppelin, por lo menos. O a los que vienen ahora. ¿Quiénes vienen ahora? Billy Boy Arnold haciendo el clásico. Hombre. Catfish, ay, qué bonito esto. Luego nos vamos con Marcelino y luego vamos a ver si viene Alonso o no viene. Bueno, lo mismo, viene lo mismo. Sí, vendrá.